¿Cómo estás, Macarena? Buenas tardes. Bien, todo bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, se escucha. Se escucha, se escucha. Sí, ¿no se escucha? Escucha. Ahora, ahora se sí escucha. Se escucha. No se escucha. Me sí, quieren escucha. Silenciar, no, lo van a lograr. Esto es censura. Ley de medios, censura. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Estamos en la espera de nuestra tercera integrante, Romina. Segura que está en camino. Está en camino en el bondi. Me dice, estoy en cuartel quinto esperando el colectivo. Voy a llegar tarde, dice. Bueno, la vamos a esperar. Y saludamos a nuestra operadora, Agostina. Ha vuelto Agostina. Ha vuelto Agostina. Con toda su fuerza y energía para trabajar con y aguantarnos. Exactamente, pobre Agostina. Bueno, muchos temas para hablar hoy. Teniendo en cuenta que le aclaramos a la gente que nunca nos escuchó por ahí hoy de casualidad, que este es un programa que habla de cuestiones de género. ¿Qué significa eso, Sergio? Cuestiones de género. Y las cuestiones de género no se remiten solamente a lo que se entiende tradicionalmente o se malinterpreta como cosas de mujeres, sino todos los problemas culturales y de construcción social que se dan en torno al hombre o a personas que elijan su identidad como ser lesbianas, gay, travestis. Entonces nosotros tratamos de explorar ese mundo, ¿sí? Y buscar... Te acaban de corregir, ¿eh? Son transexuales. Transsexuales, bien. Gracias. Gracias, Agostina. Bueno, así que nada, hablamos de las cosas que hacemos o dejamos de hacer por ser hombres o mujeres, o por no querer ser más hombres o por no querer ser más mujeres, y todas esas cuestiones. Así que tenemos una agenda muy cargadita porque fue la semana del debate aparentemente frustrado de la ley de aborto. Ahora lo vamos a hablar, eso exactamente, como dijiste vos, Macarena. Los temas del día de hoy van a ser, primero y principal, lo que se debatió el martes pasado en la Comisión Penal del Congreso sobre el dictamen que se aprobó de diputados, ¿sí? En la comisión, como bien había dicho, que Macarena, vos tenés una noticia que parece que viene para atrás la cosa. Vamos a escuchar un par de audios con respecto a ese tema. Tenemos por otro lado la ley de identidad de género, porque hoy, ¿sí? Hoy es 5, se está por realizar la marcha a partir de las 3 de la tarde en Congreso del Orgullo, ¿sí? Del Orgullo Gay. Y vamos a tener una comunicación telefónica con Esteban Paulón para que nos comente un poquito cuál es la consigna de este año, cuáles son la agenda y la actividad para este día. Después también vamos a tener una triste noticia, ¿no? Que bueno, como vos dijiste, Macarena, nadie vive para siempre, pero en la semana también falleció Fanny Edelman, la presidenta del Partido Comunista, y bueno, nosotros decidimos rescatarlas porque tiene un aporte muy importante para lo que es la visión de género. Porque mi comentario queda un poco frívolo. Tengamos en cuenta que tenía 100 años, digo. Claro, bueno, pero por eso te digo. Está tenía bien. 100 años, una trayectoria increíble. Resistencia en la Guerra Civil Española, toda una vida, pero bueno, 100 años. 100 años, 100 años no es nada. No, bueno. Bueno, pero bueno, qué sé yo. La vida es así y se nos va como arena entre los dedos. Qué poeta que estoy. Impresionante. La pelota. Bueno, vamos a empezar a desandar el día. Tenemos el primer audio, que es acerca de lo que fue el debate, que después desde el regreso a la democracia, incluso años posteriores, dictadura. Sí, la primera vez en la historia. Primera vez en la historia, en realidad, que esto, el proyecto que se venía cajoneando, llega, sí. Se debate. Hubo un par de cosas. Por lo menos salen los noticieros, vamos a ver qué curso va a tener. Exactamente, digamos. Pero por lo menos tuvieron, digamos, el valor. Muy pocos diputados, vamos a remarcar esto, en ir, sentarse y plantear sus convicciones, porque postura, en realidad claro. Hoy por hoy este debate no está más allá del partido, sí, claro. Porque cada uno en distintos partidos tiene su diferente forma de ver. Pero vamos a hacer una cosa para después seguir charlando sobre esto. Agostina, vamos con el audio del Congreso. Defendemos la vida desde el momento de la concepción y tenemos muy claro que el aborto o la interrupción de un embarazo implica sí o sí la muerte o la matanza del niño por nacer. Proponemos opciones distintas para los embarazos no deseados, básicamente un programa de contención integral para la mujer embarazada. Esto se ha puesto en práctica, por ejemplo, en Uruguay o en Chile, países vecinos. Una de las posibilidades es que las madres que tienen embarazos no deseados puedan decidir darlos en adopción durante el embarazo, por supuesto siempre intermediando la justicia para que no haya entrega directa. Creo que hay un gran bloque también que se opone a este proyecto porque efectivamente le conviene continuar con la clandestinidad que mueve en la Argentina 1.200 millones de pesos. El aborto clandestino mueve esas enormes cifras, por lo tanto hay un montón que dicen no hay que legalizar porque evidentemente conviene que esto se mantenga como está. Así que bueno, creo que contra eso tenemos que dar pelea, pero fundamentalmente, insisto, damos una pelea contra unos sectores muy pequeños y que la mayoría de la sociedad argentina está dispuesta a dar este debate. Nosotros consideramos que es inútil hablar del artículo 86 o de reglamentarlo cuando en realidad ya fue escrito en el año 1922. No estamos hablando de nada novedoso, ¿no? Un artículo que además ya tiene su interpretación. En la Argentina son legales los abortos cuando el embarazo es producto de la violación, cuando corre riesgo la vida de la mujer o cuando el embrión es inviable. Y hay un protocolo de aplicación de este artículo que ya imprimió, ya distribuyó el Ministerio de Salud, y nosotros lo que tenemos que hacer es exigir que eso se cumpla. Lo que tenemos que lograr ahora es despenalizar, es decir, que esto deje de ser una cuestión que esté dentro del Código Penal, para pasar justamente a tratarlo como un problema de salud pública, que es otra cosa diferente. Considero que es una asignatura pendiente que tiene el Estado respecto a la posibilidad de despenalizar el aborto. Creo que la causa mayor de mortalidad materna es el aborto, y creo que el Estado tiene que garantizar una práctica médica coherente, digamos, a esta problemática. Yo creo que la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica que se lleva adelante en la Argentina muy extendida. Hay de 500.000 a 700.000 aproximadamente denunciadas. Debe ser el Estado quien debe igualar los derechos de las mujeres. Sí, es absolutamente gratuito y cualquier mujer que asista al hospital público puede pedirlo. Por supuesto, estará acompañada por un equipo psicológico interdisciplinario y contenida por el Estado. No, ningún profesional de la psicología, ningún profesional de la salud va a someter a una mujer a una práctica como una interrupción de un embarazo sin explicarles lo que ello implica. Y además, cuando la mujer toma esa decisión, la verdad es que ya sabe lo que esto implica. Así que, sinceramente, las interrupciones del embarazo no se utilizan como método profiláctico, en todo caso. Lo que necesitamos es que el Estado asuma su responsabilidad y genere políticas de educación sexual y de acercamiento a anticonceptivos a vastos sectores de la sociedad donde hoy la ley de salud reproductiva no se cumple. Lo extraño y lo paradójico es que los mismos sectores que se oponen a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo son los mismos sectores de la sociedad que se oponen a la educación sexual en las escuelas. Bueno, acabamos de escuchar qué es lo que pasó el martes pasado, sí, valga la redundancia, en la Comisión Penal de Asuntos Penales del Congreso. Te repito, si vos querés o nos estás escuchando y te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 0237-4666-559 o nos podés mandar un mensaje al 15-61-54-0359. En el audio que acabamos de escuchar, escuchamos en primera voz a Cintia Hotom, ¿sí?, que es Valores para mi País, esta muchacha que está... tiró su proyecto, sí, en contra de los otros. Se supone que ella planteaba una visión distinta. También escuchamos a Cecilia Merchán, quien estuvo hablando con nosotros el sábado pasado. Ella es diputada Libre del Sur por Córdoba. Ya no más Libres del Sur. No es Libre del Sur. Tiene banca propia, se separó de Libres del Sur. Ah, mira vos, no sabía. Muy buena noticia. También escuchamos a Adela Segarra, que es diputada del Frente para la Victoria de Buenos Aires. Y el último audio era Victoria Donda, ¿sí?, del FAP. Ella sí, ahora es... Es del FAP. Ahora es del FAP. Exactamente. Opinando un poco sobre lo que es esto, el dictamen de comisión. Decime, bueno, el dictamen, Macarena, de comisión fue muy lindo. Vimos en todos los diarios que se había llegado un dictamen favorable. Pero los dos días, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El presidente de la Comisión de Legislación Penal, que es Juan Carlos Vega, por la Coalición Cívica, salió a decir que se equivocó, que no. ¿Cómo que se equivocó? Se equivocó, no, no fue favorable. Faltaban diputados, dijo. ¿Y se dio cuenta después? Claro, dice. En realidad recibió un poco de presiones. Él anunció que había 11 o 12 diputados de la comisión presentes en el momento de firmarlo. Y hubo 7 firmas. 6 en el dictamen del proyecto de interrupción legal del embarazo y una en el suyo. Esto lo está explicando Victoria Donda. Uh-huh. Así se llega a la mitad más uno de los presentes que se requiere para obtener un despacho favorable. O sea, estaría bien. ¿Sí? Mostró el facsímil del listado de legisladores y figuran 15, por más que algunos se fueron después de hablar y no llegaron a firmar. Pero la mitad firmó. ¿sí? O sea que ¿quiénes fueron los que firmaron? A ver. Se contó como que firmó Rivas, Jorge Rivas, que tiene la imposibilidad de moverse, ¿viste? Sí, sí, que él, tuvo el accidente este. El diputado socialista. No. Sí. Pero él siempre manda a sus representantes y firman por él y lo aceptan. Y esta vez, digamos, Carlos Vega lo aceptó. Uh-huh. Como que, o sea, Rivas figuraría como que firmó, ¿sí? Bien. Después, ¿quién más firma? ¿Quién? Victoria Donda, Fernanda Gil Lozano, de Coalición Cívica, Rubén Lanceta, de la UCR, Horacio Alcuaz, del GEM, y Diana Conti, del Frente para la Victoria, en disidencia parcial. Pero firmaron. Entonces estaría como que el dictamen fue favorable. A los dos días dice, no, me equivoqué, porque lo de Rivas no vale. Empezaron a buscar así cosas. ¿Ante la presión de quiénes? A ver, sí, ya me parecía raro. Patricia Bullrich. Bueno. Ahora, momentáneamente, la Coalición Cívica, no sabemos mañana. Hoy en la Coalición Cívica. Mañana no sabe. Omar De Marchi, demócrata de Mendoza. Ivana Bianchi, del peronismo federal. Aparentemente estos tres diputados cuestionaron a Juan Carlos Vega por haber dicho que el dictamen era favorable, emitieron sus fuerzas de presión y terminó anulado. La contradicción con esto es que Patricia Bullrich, en 1994, junto a Fernández Mejide, había presentado un proyecto de legalización del aborto. ¿Qué le pasó? Y no sé. Perdió en la el memoria. Medio tuvo tantas, no sé. Perdió pasó la memoria, creo que cuando se juntó con De la Rúa perdió la memoria. Y ahí no sé. El tema es que, por lo menos, esto no quedó nulo, sino que se va a seguir, digamos, es el primer paso. Digamos, a ver, supuestamente por lo que los medios de comunicación estaban tirando, de por lo que uno iba siguiendo por las noticias, decía que, bueno, se aprueba el dictamen de comisión para la legalización del aborto. Algunos hablaban de despenalización. Claro. No quedó muy en claro tampoco. Es que los medios confunden, no nos podemos llevar. Son dos cosas distintas, la despenalización, ¿sí?, y la legalización. Por otra parte, se decía, bueno, hay un dictamen favorable, está todo bien, ahora esto tiene que pasar a la otra comisión, que es de salud y familia. O sea que, digamos, el debate parlamentario, específicamente en diputados y en senadores y en diputados, se va a dar recién el año claro, que viene. Claro, esto era el primero de los primerísimos pasos. Que como, digamos, hecho anecdótico, tenía esto de ser la primera vez que en la historia que de la democracia debatía, argentina se animaba, sí, claro. Alguien se animaba a debatirlo. Pero bueno, vamos a continuar con el otro audio que rescatamos de esta jornada, ¿sí? Acá vamos a tener a una veedora que es del... que es la comisionada, ¿sí?, de Derechos Humanos de la OEA, Luz Mejía, ¿sí?, que se va a referir un poco al debate y al valor que tiene haber planteado esto dentro de lo que son los ámbitos políticos, ¿sí?, de la democracia. Vamos, Agos. Toda mi gente con la mano se ve la aire. Toda mi gente con la mano se ve la aire. Oh, yeah. Y quiero resaltar como primer elemento la posibilidad del debate. Creo que la existencia de diversidad, tolerancia y pluralismo crítico frente a posiciones que se encuentran respecto de un debate tan importante como los derechos de las mujeres es uno de los primeros elementos que salta a la vista cuando la Comisión ha venido a Argentina, no solo desde el año 79, que pudo reflejar en el año 78 y reflejó un informe en el año 79, sino que a partir de allí lo que ha habido es de manera permanente una relación muy intensa de debate entre pensamientos distintos y de enriquecimiento y tolerancia para el resto de las Américas. El aborto clandestino genera más muerte que la que se quiere evitar y que no es el derecho penal quien debe solucionar estos temas, sino a través de políticas de salud sexual y reproductiva, como bien lo está haciendo el Ministerio de Salud. Hay un programa muy importante al respecto, una asistencia a los hospitales públicos para cómo atender a aquellas mujeres que no quieren quedar embarazadas, etcétera. Así que son saltos cualitativos que se van dando en la sociedad y también en el Congreso Nacional para llegar a un camino equilibrado respecto de la defensa de la vida, pero también la defensa de quienes recurren a hacerse un aborto en condiciones clandestinas y por ende con falta de asepsia. Por un lado, los hombres no tienen que atravesar por estas situaciones, solo a las mujeres nos acontece, lo que no significa que no sea un problema de toda la sociedad, de hombres y mujeres. Y por otro lado, que dentro de todas las mujeres que atravesamos por estas situaciones, sabemos muy bien que la clandestinidad nos afecta a todo, pero la inseguridad afecta fundamentalmente a las mujeres pobres y jóvenes. Por lo tanto, estamos hablando de una situación de inequidad social que el Estado también tiene que resolver. Y lo que ayer te puso triste, en tu corazón ya no confianza. Y antes que todo, nunca pierdas la esperanza. Se fue la malaria y vino la bonanza. Muestra tu esencia si tenés sustancia. Ponete firme, párate de tus rodillas. Terminó el sueño, se acabó la pesadilla. Verdadero amor, no como en las capillas. Te va a hacer sentir de mil maravillas. Vas a ver que te vas a levantar. Y te vas a dejar de llorar. No va a haber tiempo para lamentar lo que el pasado te quiso quitar. Si es verdad, la noche trajo un nuevo día, más amor y más alegría. No es un capricho ni una fantasía, todo se arregló como te decía. Bueno, escuchamos el otro audio sobre el tema del debate que se dio sobre el aborto y después un poquito de música, escuchamos. Un poquito mucho, ¿no? Para el gusto de los audios que venimos preparando siempre. Bueno, escuchamos a Luz Mejía, sí, ya habíamos mencionado que era la comisionada de Derechos Humanos de la OEA. Después también hablaba Diana Conti del Frente para la Victoria, sí, que recalcaba un poco lo que hace, digamos, el gobierno que ella representa, sí. Y finalmente a Cecilia Marchán, otra vez, digamos, siendo su... Una amiga de la casa. Una amiga de la casa. Ceci, amiguita. Bueno, te paso los teléfonos por si Dale. Querés comentar algo sobre todo esto. 4666559 si estás en Moreno y querés o dejarnos un mensaje y Agostina nos lo pasa o querés salir al aire. O podés mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Vamos a escuchar una canción, pero esta vez la escuchamos completa. Se llama La Culpable y es de Aterciopelados. Vamos. Corazón.

sábado 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Yolí 2637. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario. Volvimos de la tanda y llegó Romina. Hola. ¿Qué tal? Llegó Romina, llegó. Es el tráfico, es lo que pasa. Imagínense, cuartel quinto hasta acá con 40 grados de calor. No avanzaba el bondi. ¿Cómo les va, queridos oyentes que están del otro lado? Y bueno, estaba recién enterándome un poquito de lo que estábamos charlando, que fue el martes un día muy especial para nosotras y para todos los compañeros que siguen en nuestra lucha, porque se trató en el Congreso el tema de la despenalización y legalización del aborto, el proyecto de ley. El proyecto de ley que, bueno, como ya hablamos, finalmente fue anulado lo que se logró, pero sigue en la agenda. Y nuestra operadora, vos, además de operadora, hoy va a ser nuestra entrevistada porque estuvo allí en el momento que se debatía esto, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Primero buenas oyentes, tardes, qué mal educada. No, que ya nos vimos, pero bueno, al sí, aire no todavía. Eso, claro. Sí, el martes estuve ahí en Congreso, desde tempranito, más o menos desde las 2 de la tarde, no se sabía muy bien a qué hora iba a empezar este debate, desde afuera mucho no se sabía qué era lo que iba pasando adentro, nos íbamos enterando ahí más o menos. Mensaje de texto. Sí, iba llegando cuando hubo quórum para empezar a hablar, ya habían pasado como 2 horas desde que estábamos ahí, cuando todas imaginábamos que ya se estaba debatiendo. Claro. En Congreso, en la callecita sobre Rivadavia, sí, había una valla, de un lado estábamos nosotros, había una radio abierta, estaban los carteles de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, había una gran bandera, y en la parte de atrás, más cerquita de donde está una cuadra para atrás, digamos por Rivadavia, había una valla, y del otro lado estaban las redes de familias, los cristianos. Las dos tribunas, digamos. Mirá, ¿no? Vos. Eran, o sea, ya estaban preparados. Porque ellos, digo, estaban ahí, sí. ¿Había como una cuadra que los separaba? Para no, que no se produzcan enfrentamientos. No, estábamos juntos, divididos por una valla. Ajá. De rejas grande. Pero nosotras no solamente estábamos ahí donde se comunicaba con la parte en que estaban estas personas, sino que seguía la cuadra llena de mujeres haciendo diferentes cosas, una radio abierta adelante, por todos lados, no estaba todo concentrado ahí. Ah, bien. Estaba distribuido bien, por toda bien la cuadra. Ellos estaban todos agolpados ahí. Se fue dando a lo largo de toda la tarde una discusión con esta gente. Ah, ¿sí? ¿También? Mirá, pensé que la discusión estaba adentro nada más. La discusión estaba adentro, pero afuera había... Tensión. Había tensión. Claro, por ahí siempre que estuve en esos momentos nunca se pudo dialogar, por eso charla... Muy difícil. Estaban lo que me llamó mucho la atención. Bueno, también pasó el año pasado cuando fue la ley de matrimonio igualitario. Sí. Eran en su mayoría chicos. Chicos. La juventud católica, por decirlo de alguna 17 forma. Años. La incluso con. La JC. Incluso con el uniforme de la escuela católica. Claro. O sea, se notaba mucho que los habían traído de las escuelas. Claro. Y bueno, las escuelas tienen por obligación un video. Mi prima, por ejemplo, iba a una escuela católica y se lo pasaron, un video antiaborto que muestra como un asesinato, sí, escenas así muy conmovedoras. Sí, sí, siempre están con el golpe bajo, o sea, de hecho, estuvieron paseando toda la tarde un cartel enorme con un feto muerto, horrible, una cosa muy morbosa, de hecho, muy horrible, innecesaria. De hecho, en la mayoría de las escuelas, cuando, por ejemplo, a mí me toca tocar el tema del aborto, la mayoría de los pibes ya tienen su poder este video, sí, antiabortista, ¿no? Y horrible aparte, ¿no? Que muestra un poco esto que contaba Maca. Y los pibes ya tienen como una construcción sobre el tema, ¿no? Porque pega, es re impactante el video. Y es terrible porque tiene esa característica el video. Y tiene, ¿no?, la característica de correr el eje del debate, que no es ese, digamos. Sí, porque creo que estamos todas de acuerdo que abortar no, no es lindo, claro, nadie quiere abortar. Eso. La idea es nunca llegar a un aborto, pero todas tenemos muy en claro que por día se mueren 2 mujeres por abortos clandestinos, que los abortos clandestinos se hacen todo el tiempo, uh-huh, todo el día, y que las mujeres que no pueden acceder a un aborto en una clínica privada se mueren. Las mujeres pobres. Claro, generalmente las mujeres pobres se mueren. llegan al hospital, en el hospital las denuncian, o sea que ni siquiera todo termina ahí, sino que esto sigue. Y aparte es un castigo unilateral, porque siempre la cara visible es la madre, digamos. Sí. ¿Dónde está la otra parte? No sabemos. No figura, digamos, para la ley actual. Claro. Y bueno, lo que pasaba era esto, tenían ese cartel bastante horrible, tenían carteles como pancartas que decían viva Cristo Rey, viva María Reina. Un cartel que no pude leer bien qué decía, pero decía algo de los nazis o de Hitler, como que esto era una ley que había, como que el aborto era algo que tenía Hitler impuesto. No lo cuando pude leer fue el encuentro nacional en Córdoba, habían empapelado todo Córdoba con una foto de Hitler así dando como un discurso y decía, él estaría a favor del aborto, decía, por todos lados. Y claro, esto era más o menos lo que pasaba. Después sé que pasaron un video, pusieron un sonido, pero realmente en ese momento no vi qué es lo que pusieron. Y hubo como un ida y vuelta toda la tarde con esta gente, y después trajeron cruces y rezaron. Y no les tiraron agua bendita, porque nosotros nos, nos tiraban agua bendita. Sí, nos insultaron. Ay, que no es muy cristiano eso. Claro. ¿Cómo que te insultaban? Insultaban, hacían gestos. ¿Gestos? ¿Cómo? Amenazantes. ¿Como te corten el cuello? No sé, hacían un gesto que yo la verdad no entendía bien por qué lo decían, pero hacían como un gesto de... Me la vas a pagar, o ustedes pagan, o les están pagando. Ah, como que les pagaban para estar ahí. Sí, una cosa... O les gusta que le paguen, no sé. Una cosa rarísima. Pero bueno, esto fue como un detalle de lo que fue toda la tarde ahí. No sabíamos bien qué estaba pasando adentro. Nosotras seguíamos ahí cantando sin parar, esperando, aguardando a que nos den una noticia, y por mensajito... empezó a correr la bola de que se había dado el dictamen favorable. Y ahí empezó a correr la bola. A una le llegó un mensaje y todas, dieron el dictamen. Y así como que se empezó a correr la bola de lo que estaba pasando adentro, porque ya te digo que mucho no se sabía. ¿Y qué pasó después? Ah, llegaste tarde. Bueno, pero ponele que haya un colgado como yo. Fue así, digamos que el presidente de la Cámara había dicho que sí, porque se había logrado que esté la mitad. Eran 7 los que habían firmado y el total eran 15. Hay un diputado que es Jorge Rivas, que tiene la movilidad imposibilitada. Sí, lo conozco. Bueno, bien. Y él siempre manda a sus asesores y sus asesores firman por él. Esta vez también pasó eso y el presidente de la Cámara se lo aceptó. Pero después, 3 diputadas, entre ellas Patricia Bullrich, se quejaron y dijeron que eso no valía, que no tenía quórum porque no valía. Yo lo escuché. ¿Y a él qué votó? Y a los 2 días. Él firmó. ¿En positivo? No es positivo o negativo. Bueno, ¿o firmás o no firmás? Claro, firmás. Eso positivo o negativo viene yo después. Yo lo escuché a él decir ayer, que en una nota que le hicieron, que él había dicho que sí porque él creía que 2 personas que iban a firmar, firmaron, pero que en realidad no firmaron nunca. O sea, 2 personas que supuestamente estaban, 2 diputados que estaban a favor, dijeron sí, yo voy a ir a firmar, y como que nunca firmaron, entonces después... se dio para atrás, pero él supuso que iban a ir. Bueno, pero en todas las otras oportunidades, la firma de Jorge Rivas vale y esta vez no vale. Y sí. Y bueno, era estas cosas van a empezar a pasar, con todo va a empezar a pasar. Todo van a buscarle el pelo al huevo, acostumbrémonos, porque esto va a ser una lucha así, vamos a tener que ir todas a la plaza. Sí, sí. Igual. Es necesario que igual que estemos todas ahí. Igual, a diferencia de otras veces que quizás se hicieron actividades en Congreso y fue... poca concurrencia de mujeres. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Mucha gente? Eran bastantes mujeres, sí. Bueno. Sí. La verdad que sí, empezó, no muchas, pero igual empezó, es lo que te digo, muy temprano y no se sabía cuándo iba a ser esto, pero después a lo largo de la tarde sí eran muchas mujeres. Bien, bueno, mejor, me hace sentir bien. Sí, esto va a ser una lucha que recién empieza. Sí, recién empieza y empezó hace muchísimos años y va a continuar. Bien, pero lo que recalcaban todas las, por ejemplo, no sé, Victoria Donda, Cecilia Merchán y todas esas diputadas que vienen con una larga trayectoria luchando por esto, es que se instaló el debate. Y una muestra es que Ibarómetro, esta encuestadora que encuesta los momentos cumbres de las cosas claves del momento, realizó este jueves, el jueves anterior, digamos, el jueves pasado, en forma telefónica, una encuesta en una población de 400 personas mayores de 18 años en hogares particulares con teléfono fijo en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué salió de esta encuesta? Solamente en Buenos Aires. Solamente en el área metropolitana, bien. 400 personas. Casi 6 de cada 10 personas creen que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre de gestación es un derecho de la mujer. Mientras que solo 4 de cada 10 se manifiestan en desacuerdo. Ajá. Sí, o sea, tenemos que el 57% está a favor de despenalizar. Bueno, a ver, repitamos. Entonces, 6 de cada 10... cree que es decisión de la mujer poder interrumpir voluntariamente hasta los 3 meses. O sea, no habla solamente de mujeres. En general, 6 de cada 10 personas. No personas, personas. Bien. El 52% se pronuncia en contra de que la mujer que aborta tenga que ir presa. Únicamente el 31% de los consultados considera que el aborto debe ser castigado con prisión. Un 56% considera que el Estado debería garantizar los abortos en los servicios de salud. Bien. La encuesta registra una moderada relación entre las posturas ante el tema y la edad. Los jóvenes se inclinan en mayor medida por la despenalización, mientras que los más adultos se oponen, digamos. Y porque tiene que ver tiene con que esto ver con de la... una cuestión generacional. Bueno, como me encanta siempre estas cosas que surgen acá, nos llamó una amiga compañera Paula y está en línea de teléfono para hablar con nosotras. ¿Paula? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Paula? Bienvenida. Está pesada, ¿no? La tarde. ¿Por no, qué? Bien, bien. Paula, aparte estamos de cumpleaños, vos sos de la casa. Claro, cómo no. Contanos, Paula, ¿vos estuviste ahí? Yo estuve temprano también, como hago, me volví antes, o sea, no me llegué a enterar ahí lo del dictamen, pero después leí por ahí, digo, yo en realidad llamé por la nota de color que Agos decía, no sé qué proyectaron, que leí que hicieron una ecografía en vivo. Ah. Ya pasaron por pantalla gigante con el sensacionalismo este al que nos tienen acostumbrados. Muy bueno, muy bueno. Ah, mira, eso no sabíamos. Bien, su imaginación no tiene límites. Y buscan impactar, ¿no? A través de lo visual. ¿Vos qué sensación te llevas del encuentro del martes, Paula? Yo creo, o sea, más allá de... Bueno, ya tenemos un pequeño notero que quiere decirle feliz cumpleaños a la radio, ¿no? Ay, dale, a ver, Lauti, ¿estás por ahí? ¿Qué? Lauti. Vos le decís a... Dale. Te estoy haciendo. Ah, quiere que toda la audiencia se entere que está pintando una nave y haciendo un hinchastre con témpera. Bueno. Muy buenísimo, ya se están todos enterados. Ya libre expresión. Bueno, no, que digo, el... Más allá de que ahora se tire para atrás el dictamen o las maniobras que se sigan haciendo, compartimos con las compañeras que estuvimos ahí, que somos parte de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que lo que pasó el martes fue un hecho histórico, que de esto no se vuelve, que la visibilidad que logró el tema, que esté en todos los medios, uno si se mete en Facebook, aunque sea un mínimo termómetro, de un sector que se exprese ahí, pero digo, es impresionante ver hasta en gente que uno dice, ah, mira vos, que estén colgando cosas a favor del aborto, las encuestas que ya venían dando un 60% más o menos de la sociedad a favor de la despenalización y la legalización, digo, se está generalizando y visibilizando esto como una realidad, así que creo que... Ahora se plantea, vamos a ver cómo se desarrolla, que el jueves que viene a las 12:30 se está convocando un plenario de las otras dos comisiones, Salud y Familia, que tienen que tratar el tema. Se está generando una convocatoria, se habla hasta de acampe del día anterior. Creo que todo esto que se está movilizando, más allá de lo que se logre legalmente este año, que también ya está terminando, hay un avance en la legitimidad del derecho al derecho al aborto, el derecho a decidir, que no tiene precedentes. Ajá, sí, es verdad, históricamente, ¿no? Sí, por eso, digo, de esto no se vuelve, digo, más allá de, digo, esto también, de empezar a hablar de, no nadie habla solo del aborto, o estamos a favor del aborto, o livianamente las mujeres egoístas que quieren abortar, sino que hablamos de que es tiene que ser un... complementaria a la educación sexual, a la que casualmente también se opone la misma iglesia, digo, en las escuelas, que tiene que ser la anticoncepción un derecho y los programas que están funcionando tienen que funcionar efectivamente en todas las salas, y el aborto como la última medida para trabajar sobre lo que es la maternidad voluntaria, o sea, que ninguna mujer está obligada a ser madre si no lo desea. Sí, es esto que recalcamos siempre, tiene que ser una política de Estado, ¿no es cierto?, la salud pública, y dentro de la salud pública entra el tema del aborto, ¿no? Es esto de que se hagan cargo, de que es una realidad, que pasa sobre todo en los barrios más humildes, en las mujeres más pobres, que están vulnerables y desprotegidas, no solo por el Estado, sino por las instituciones mismas. Sí, desde ya, creo que esta frase que también se está popularizando más, que es la mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza... Es, digamos, una muestra cabal de lo que estamos planteando las mujeres. O sea, hace años, siglos que las mujeres decidimos en el momento crítico, crucial, en el que nos enfrentamos a un embarazo no deseado, qué hacer con eso. Y lo hacemos con ética, o sea, no lo hacemos... Por eso a mí me molesta mucho cuando hablan así, livianamente, como las mujeres que abortan así, como si no fuera una decisión difícil, una decisión que hay que atravesar. El tema es que la clandestinidad le agrega a esa situación difícil un plus que pone en riesgo eso, la vida, que pone en riesgo también, digamos, es más traumático psicológicamente, no como intervención en sí el aborto, sino por todo lo que implica en este momento hacerlo en la clandestinidad, lo que implica conseguir una receta si uno lo hace con pastillas, ir a enfrentar la farmacia, que bueno, animarse, conseguir compañía para hacerlo, y después animarse al hospital y no temer ser denunciadas. Entonces es como una situación muy muy compleja que digo, las mujeres venimos decidiéndolo hace tiempo. El tema es que la sociedad y que el Estado respeten y acompañen esa decisión y, por supuesto, intervengan antes para prevenirla. Muy bien, Pau. Entonces, el jueves, ¿a qué hora se juntan a debatir? Se está anunciando el plenario de comisiones para las 12:30. Todo esto, bueno, hay que estar atento porque vienen cambiando mucho las informaciones, eso es como el minuto a minuto, pero sí se está generando una convocatoria bastante masiva, así que si el martes pudimos ser muchas haciendo fuerza desde ahí, creo que este jueves más que nunca es importante que todas las mujeres y hombres que crean que es necesaria la legalización del aborto en la Argentina podamos estar ahí. Bueno, Pau, desde ya, como siempre, muchas gracias y tan comprometida siempre con el programa y aportando siempre tus ideas y tu buena onda. Bueno, y acá ahora sí el feliz cumpleaños, ¿eh? Ah, bueno. ¡Feliz cumpleaños, Sergio! Muy gracias, bien, Nancy. Esta noche a festejar. Bueno, gracias, un Pau, un abracito, ¿eh? Chao, nos vemos. Bueno, esta fue Paula y Agostina, que un poco charlábamos lo que se trató el martes en el Congreso. Maca, ¿querés decir las líneas de comunicación telefónica? Sí, y primero quiero, ya que tiró la línea Paula, esta noche a festejar, hoy hay fiesta. Obvio, fiesta. Hoy hay fiesta a partir de las 22 horas puntual, en el Churqui, acá llego a ver la dirección. 2637, a dos cuadras de la estación nada más. Muy bien. Va a estar bueno, le decimos a los oyentes que vengan a festejar los 5 años ya de FM Moreno y vamos por muchísimos más, por supuesto. Muy bien, sí. Bueno, así que te esperamos hoy a las 10. Bueno, los teléfonos para comunicarte con nosotros, para decirnos que vas a ir, ¿sí? O querés una entrada, lo podés hacer al 466-6559, como hizo recién Paula, podés salir al aire a hablar con nosotros o dejar un mensaje y lo pasamos, o mandar un mensaje de texto al 156-1540359. Alika nos acompaña ahora con No le des fuerza a Babilonia. The Lion of Judah shall break every chain and give I an eye the victory. Again and again. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? No quiero caminar por calles con nombres de asesinos, no más, digo que no más. No quiero celebrar el aniversario de ningún opresor ni represor de mi gente. No quiero comprar lo que ella me da. No quiero darle nada, ahora le voy a quitar. Son vampiros nada más, que no producen nada. Necesitan de tu energía hasta para poder respirar. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? No quiero aprender de memoria la vida de los asesinos más grandes de la historia, no. Siguen escondiendo enseñanzas reales que son positivas y también naturales. No quiero aceptar tus limitaciones a la educación. Le estás poniendo tantas restricciones a los recursos naturales, demasiadas condiciones. No quiero sumarme a la lista de todas tus destrucciones. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? Que se queme el wicked man. La gente malvada se va a quemar, ya. La gente malvada se va a quemar, yeah. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning, be burning. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy bien, volvemos al aire de Estalla Silencio luego de haber tenido esta gratísima comunicación con una persona que ya es de la familia. Es de la casa. Es de la familia ya. No hay otra. Es de la comunidad. Bueno, muy feliz cumpleaños, que gracias, no les dije. Gracias. Feliz cumpleaños, gracias. Estoy contenta. Pero me falta un mes para mi cumpleaños. No, pero hoy, hoy es el cumpleaños de la radio. Ah, hoy se festeja el cumpleaños de la radio, ¿no sabías? No, no. ¿Cómo es Maca? Eso? Yo sí sabía. ¿A dónde, Maca? ¿Y por qué yo siempre me entero último? Porque sos hombre. Gracias. Es una cuestión de género. Claro. Claro. Hoy, yo siempre 22 me entero cuando... ¿Cuándo? Está grande la cosa, digamos. ¿Eh? No, no, y se empieza a tentar, Romina, no la vamos a parar más. No, no tengo la capacidad. Pero para pará, ¿cómo es eso de bueno, cumpleaños? Bueno, hoy la radio cumple 5 años, ¿sí? Cinco y años. Lo festeja en Jolie, 2637, a 2 cuadras de la estación, más conocido como el Churqui. Che, puede ir cualquiera. Yo, por ejemplo, mirá, estoy vestido con zapatillas Topper, pantalón Nike. Y chalina, y la musculosa blanca. Sí, vas a la parrilla. Listo. Sí, igual iba a ir a la parrilla, sí o sí. Entonces, claro, hoy, por más que vengas en traje, claro, vas a la parrilla. A la parrilla. Cronopio. Mirá, te empiezo a decir todo lo que va a haber. Se armó. ¿Escuchaste alguna vez Se armó? Sí, se armó. Es genial, cierra. Se armó, es una bandaza. Te levanta lo que sea. Me re gusta. Muerto te levanta. Se armó. Ahí dice la contentura, ¿no? Sí, la contentura. Presenta... Ahí está, ahí nos apunta Ceci. Hoy hay rumba. Hoy hay rumba. Rumba, ¿cómo vamos a mover? ¿Cómo vas a mover la cacha, Romina? ¿Cómo vas a mover el bote, digamos? Bueno, repetí todo lo que va a haber, Sergio, dale. Cronopio es un show de clown, ¿no? Sí, eso está bueno, yo lo vi a Cronopio. Show de clown, Cronopio. Cronopio, después va a estar... Se armó. No, la contentura, así en orden de la agenda, aparición. Cronopio, ajá, mira, ahí nos dijeron. Ay, mira, primero la contentura. Te corrigieron, con hoy hay rumba. Dale, aquí está la tanda. Cronopios, y bueno, y cierra, se armó. Se armó. ¿Qué,

Ahora pretende que el Estado le dé un marco jurídico a las siguientes prácticas. Sexo anal, masturbación, coito interruptus, homicidio premeditado, sexo oral, canibalismo, uso de preservativo, homicidio por asfixia mecánica. Bueno, esto es un poco gracioso, ¿no? Pero bueno, acá Judith lo puso para compartir, que en realidad es un poco lo que piensa la iglesia. Y después también tenemos un flyer que me enviaron de Mujeres al Oeste. ¿Un que qué? Flyer se dice, es como un volante. ¿Qué es un flyer? Es como un... Maca, estás out. No, total. Que es el 12 de noviembre, Mujeres al Oeste, hace una jornada que ahora voy a leer bien en la Universidad General de Sarmiento porque tenemos una comunicación, ¿puede ser? Oh, sí, tenemos una comunicación telefónica con Esteban Paulón, él es secretario de la Federación de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, ¿sí? ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes, te habla Sergio de acá de FM Moreno. Buenas tardes. Hola, Esteban, ¿qué tal? Bien. Esteban siempre está, sí. Digamos, se presta a nuestras entrevistas. La verdad que, Esteban, queremos agradecerte la buena onda que tenés, digamos. No, por favor. Para poder, gracias a ustedes por dejarnos difundir todo lo que hacemos. Ahí está. Esteban, contanos un poquito qué va a pasar hoy a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que se conmemora? ¿Qué va a haber? Bueno, hoy se celebra la 20ª marcha del orgullo LGBT, del orgullo por la diversidad, que va a comenzar, como bien vos decías, a las 3 de la tarde en la Plaza de Mayo, con una feria muy importante donde todas las organizaciones y los distintos emprendimientos relacionados con la diversidad mostramos lo que hacemos, y a partir de las 6 de la tarde marchamos de Plaza de Mayo a Plaza del Congreso, donde se va a realizar el acto central del orgullo de este año, que tiene como consigna principal Ley de Identidad de Género ya, fundamentalmente porque el Congreso de la Nación está debatiendo en estos días y creemos que el martes se puede dar un paso fundamental, justamente la Ley de Identidad de Género, que es la ley que va a permitir que las personas travestis y transexuales puedan acceder a su documentación con el nombre sentido y elegido en sus documentos, y también el acceso a los servicios y atención integral de la salud. Así que cada año, el primer sábado de noviembre, se realiza la Marcha del Orgullo, esta ya es la número 20, año a año ha ido creciendo, el año pasado cerca de 150.000 personas, esperamos este año superar todavía ese número, una marcha que festeja todo lo que se ha conseguido, que ha sido mucho en estos últimos años, pero que también reclama por lo que falta, como es el caso concreto de la Ley de Identidad de Género. Esto es una marcha, digamos, que vendría a terminar con o hacer el cierre de lo que fue la semana, ¿no? Porque creo que a partir de el lunes 31 habían empezado con una serie de actividades, ¿no? Que se organizó con una radio abierta, ¿puede ser? Sí, siempre la semana previa hay una serie de actividades. Bueno, la marcha es organizada no solo por la federación, sino que hay una comisión organizadora donde participan todas las organizaciones, participamos todas las organizaciones de diversidad que están fundamentalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires, y también es tradicional la semana previa lo que se denomina Semana del Orgullo, que es una serie de acciones para ir preparando, para ir generando el clima para la marcha. Este año nosotros, en el marco de la Semana del Orgullo, realizamos actividades deportivas, artísticas, preestrenamos una serie documental sobre diversidad sexual que se llama Salida de Emergencia, que preestrenamos el viernes pasado y que se pudo ver al martes siguiente, es decir, el martes primero de noviembre, por Canal Encuentro, que sale todos los martes a las 22:30, y es una serie documental que retrata las historias y la vida de personas de la diversidad en todo el país. Y bueno, también estuvimos realizando debates y jornadas sobre la Ley de Identidad de Género. Bueno, la verdad es que se trabajó mucho esta Semana del Orgullo y todo eso va generando un muy buen clima para que hoy, con un día espectacular, con mucho calor, con un cielo limpio, a partir de las 6 de la tarde, explote la marcha de Plaza de Mayo a la Plaza del Congreso. Ajá. También hay otra parte, digamos, esto de la Ley de Identidad de Género. ¿Está relacionado el tema de, porque hay una consigna que dice reconocimiento igualitario de nuestras hijas e hijos? ¿Está relacionado, sí, esto también, digamos? En realidad, digamos, la consigna principal es por la Ley de Identidad de Género, porque es lo que está tratando el Congreso hoy y es la principal demanda que tiene el movimiento de diversidad. Ajá. Pero también es cierto que hay algunas otras consignas muy importantes también, igual de importantes, como por ejemplo esta, porque a pesar de que la Ley del Matrimonio Igualitario garantiza y reconoce los mismos derechos a todas las parejas y a todas las familias, es cierto también que en la implementación concreta de la ley ha habido algunas dificultades y todavía subsisten algunas dificultades no graves, pero sí creemos que hay que corregirlas en materia de reconocimiento de hijos e hijas de parejas, de matrimonios conformados por personas del mismo sexo. Y también estamos impulsando en esta marcha campañas contra el acoso escolar, que se ha incrementado últimamente y nos preocupa la seguridad y la posibilidad de seguir estudiando de las personas LGBT en las escuelas, sobre todo en las escuelas medias. También estamos acompañando y apoyando en esta marcha la legalización y despenalización del aborto, que esperamos que el jueves dé un paso decisivo también en el Congreso. Y bueno, también estamos impulsando una campaña por una vida libre de violencia hacia las lesbianas y mujeres bisexuales, que muchas veces son objeto de situaciones de violencia y de machismo y de sexismo que en algunos casos incluso han costado vidas, como el caso de Pepa Gaitán. Así que la marcha realmente es un crisol de actividades, de iniciativas, de propuestas, y bueno, creemos que también corona todo un año de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, que esperamos termine no solo con la marcha, que va a ser fabulosa y maravillosa, sino también con la media sanción en la Cámara de Diputados para la Ley de Identidad de Género. Ajá. Bueno, Esteban, entonces repetimos la invitación. O sea, está abierta, digamos, a toda persona que quiera participar esto, ¿no? También. La marcha trasciende al colectivo de la diversidad. Hay muchísimas familias heterosexuales, matrimonios, parejas, gente que viene a acompañar a sus amigos, a sus familias. Es una marcha enorme, multitudinaria, y bueno, trasciende ya al colectivo de la diversidad. Ya es una marcha de la ciudad, del pueblo, y en ese sentido estamos esperando que todas y todos nos acompañen desde las 3 de la tarde en la feria, porque hay muchísimas cosas interesantes para ver, y a partir de las 6 a marchar desde Plaza de Mayo a Plaza de los Dos Congresos. Vos sabés, me surgió una duda, estabas diciendo que ahora está como abierta, digamos, es una marcha al pueblo, dado que, digamos, las consignas es una problemática que nos atañan a todos, ¿no? Con respecto a otras marchas, ¿vos ves que se va sumando más gente, que esto es la mentalidad quizás de las personas se está abriendo un poco más al cambio? Sí, hace unos años que registramos una participación mucho más importante de organizaciones y movimientos sociales, de personas independientes, de los propios partidos políticos. Evidentemente, la causa y la agenda de la diversidad hoy está instalada como una agenda importante y relevante en Argentina, y en ese sentido las distintas organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos y por la igualdad, sea desde el lugar que sea que la trabajan, se sienten convocadas y convocados también por la marcha. Así que eso es así, es una marcha que ha crecido y que ha sumado, y que también parte de eso que explica el éxito y la posibilidad de la ley de matrimonio igualitario y de los avances tan rápidos que se están dando en nuestro país en esta materia. Bueno, Esteban, entonces hoy en el Congreso, a partir de las 3 de la tarde, se organiza este ciclo, el cierre del ciclo de actividades con la Marcha del Orgullo. Y gracias. Te agradecemos mucho la comunicación y, como siempre, no sé, chicas, ustedes, por la buena onda. No, siempre desearle lo mejor para hoy. Ojalá que vaya muchísima gente y que salga tan lindo como todos los años. Así va a ser. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Esteban. Muy amable. Abrazo. Chau, chau. Bueno, vamos a escuchar una canción para luego volver. Vamos a escuchar El amigo de mi padre, de Gabo Ferro. Mi padre era su peor secreto, un silencio compartido. Para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Vagaban tardes enteras conversando de sus cosas. Yo caminaba adelante jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Y cuando mamá salía, a mis hermanos llevaba, y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba. El amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Y cuando le preguntaba cómo era su familia me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía llenando el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Ahora que todos partieron y los pienso en la otra vida, a mamá la veo con Dios llorando bien atendida. Y a papá lo veo radiante con su amigo desafían los aires de un cielo justo en eterna compañía, en eterna compañía, en eterna compañía. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Ah, oh, sí, hemos vuelto. Bueno, sí, regresamos. Últimos 45, en realidad, en última hora. Últimos 45 de Estalla Silencio, ¿verdad? Todo un primer tiempo de un partido de fútbol, ¿viste? Sí. Que yo siempre hago todas las últimos gracias. 45, previo a la fiesta, sí, de hoy a la noche. Sí, fiesta, fiesta, fiesta. De los 5 años de FM Moreno. Te voy a pasar los teléfonos, igual, por favor, las dudas. Por favor, ¿se van a embriagar antes de pasar el teléfono? ¿A qué? No, ¿se van a embriagar en la hoy? Fiesta sí, pero acá no. No, dar el teléfono embriagado no está bueno porque puedes llamar a cualquier lado. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. ¿Nueve? O te puedes comunicar al Facebook de Romina. ¿Cómo es? Ay, claro, Romina Segura 15, arroba hotmail.com. Sí, vos lo pones así, aparezco yo. Al toque me mandás todo lo que me querés decir, yo ya lo leo. Como leí el día recién. ¿Qué aparece esa foto tuya tirada en la playa haciendo una pose de modelo de revista? No sé. Esa es solo privada. Es privada. Claro. Es para los las invitaciones. Amigos. Para los que están mirando justo cuando ella abrió. Para eso. Bueno, tenemos un spot publicitario. Sí, con respecto a esto de la ley de identidad de género que remarcaba Esteban Paulón, sí, vamos a escuchar una parte que cuando yo lo encontré me resultó como muy, más allá de las leyes, digamos, muy humana, sí, que son, la pregunta sería, los porqué de una ley de identidad de género. Ajá. Vamos a vos. Necesitamos la ley de identidad de género para integrarnos hasta a la sociedad, conseguir trabajo, ser reconocida dignamente, y bueno, vivienda y ser incluida socialmente. Me gustaría ser incluida con mi nombre, Morena. Con el nombre de Carla, que es mi nombre, me gustaría sentirme identificada, poderme casar, no sé, de blanco, con el juez que me diga, acepta a Carla, eso, esa es la tarea que poder entrar con ese nombre a la sociedad. Quisiera la ley de identidad de género porque para tener los mismos derechos que todas las personas, aparte porque nosotras tenemos muchos sueños que queremos cumplir y realizar, pero hay muchas posibilidades, pero también nos compromete mucho por nuestra propia identidad que nos prohíben por el mismo que tenemos el DNI con el nombre de varón. Entonces por eso mismo queremos luchar para poder tener nuestra propia. propia identidad y llegar a cumplir todos mis sueños. Mi nombre es Gisela y quisiera tener la oportunidad de tener un documento para ser reconocida como una mujer, porque es como me siento y es como quiero ser. Mi nombre es Georgina Moreno Fasola. Y bueno, creo que el objetivo de cualquier ser humano en la vida es simplemente ser feliz. Y creo que la aprobación de la ley de identidad de género va a ayudar a todas las personas trans a ver una traba menos en el camino y poder ser más felices en la vida y cumplir con muchos sueños que la mayoría de nosotras tenemos. Bueno, yo creo que la ley de identidad de género me daría más que nada un reconocimiento social por parte del Estado, es decir, comenzar a existir para los organismos, las instituciones de un Estado nacional y provincial. Particularmente me daría una inclusión que hoy no estoy teniendo, como una a través de la construcción que he realizado, que realiza el colectivo de las chicas trans, generaría inclusión laboral, educativa y también un acceso al servicio de salud. Mi nombre es Gabriela. Necesito mi DNI porque necesito ser incluida en la sociedad, porque al no tener DNI somos excluidas, no somos aceptadas en esta sociedad y no somos parte de ella. Somos como personas NN que solamente estamos ahí. Al tener el documento vamos a ser reconocidas, vamos a ser incluidas y va a ser un poco más fácil el camino para todas las chicas trans. El beneficio que me da la identidad de género es que puedo entrar yo a la sociedad como yo soy, con el nombre que yo quiero y no con un nombre que no hay en un documento. Bueno, muy muy conmovedor, digamos, el spot este acerca de los por qué, ¿no? Porque, digamos, más allá de que vos estés dentro de un parlamento discutiendo la aprobación o no de una ley, en la calle hay gente que se manifiesta y siente las cosas, digamos, de un modo muy adverso, digamos, a lo que son las leyes actualmente. Y acá vemos un poco el significado que tiene para cada persona poder adquirir, digamos, su identidad, ¿sí? Con la, digamos, elección sexual que se quiere. Sería importante, digamos, que ahora el Senado o los diputados le den la media sanción a esta identidad para avanzar sobre una sociedad mucho más igualitaria, que todavía falta un montón, sí, para igualar derechos, y este sería un paso muy importante porque Argentina ya se viene abriendo a muchas cosas y esta sería una cosa importante para esta situación. Bueno, nosotros, siendo las 14 y 22 horas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a un tema. Y yo diría que escuchemos una canción así y después hablamos. Uno que está bueno, ¿eh? Uno que está bueno. Me lo acaba de tirar Agos. ¿Costurera y carpintera era? Costurera y carpintera. Costurera y carpintero. Las dos cosas. Pero antes, igual vamos a repetir las líneas de comunicación telefónica: 15-61-54-03-59 para mandar mensajes. O si te querés comunicar y salir al aire, ¿sí? O dejar tu mensaje, puedes hacerlo al 02374-666-559. Y te podés comunicar vía Facebook, Romina Segura 15, y ahí estaremos al instante comunicando lo que nos querés decir. Bueno, escuchemos el temita y enseguida pegadito llega la tanda, o capaz que volvemos al piso, y nos queda la última media hora de Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Thank you. costurera y niña carpintero. Niño costurera y niña carpintero. Niño costurera y niña carpintero. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Yo te digo que a los 5 años aprendí. Mira vos, qué tal. Siempre tarde. Los 5 años qué aprendí. Tarde, boludo. Qué tarde. Y lo otro, no sabes los golpes que me pegué para aprender. Pero sin rueditas siempre. A golpes se hacen los hombres. ¿Usted a qué edad aprendió a atarse los cordones, Romina? Y a los 2 más o menos. Qué precoz, siempre precoz. Siempre precoz. Y andar en bicicleta. Ayer le dije a Sebi, yo voy para autopista y vos pongo lectora. Muy buena esa. Bueno, 466-6559 o 15-615-403-59 o Romina Segura 15 y te comunicas todo al instante con nosotros. Puedes salir al aire, contarnos algo como lo que te vamos a contar nosotros. Yo tengo una pregunta, si llamo, ¿sigo ganándome una película? Ya se terminó. Che, eso es lo que iba a preguntar porque ustedes vieron que yo me he ido. ¿Hubo sorteo de fin de mes? No. Cero. A dirección. ¿Qué películas quedan? Queda La Teta, Asustada, digamos, queda Romina, queda Trey, sí. No, para Trópico que... de Sangre. No, pará, yo te quiero decir algo. Le debemos la peli a Alejandra. Sí, ay no, mi familia era Alejandra y Hilda también, pero Hilda no nos dijo. Que es mi alumna y que no da que no le dé la película. Bueno, si Alejandra está escuchando, que elija entre aprobar el año y la película, listo. No, nene. Bueno, yo quiero repetir algo, no quiero ser muy cargoso, pero fiesta. Sí, hay que repetirlo. Fiesta. Sí, 5 años multiplicando voces. ¿Quién multiplica voces? FM Moreno 90.1. Hoy a partir de las 22 horas puntual, dice acá, ¿sí? En el Churqui, Jolie 2637, ajá, a 2 cuadras de la estación de Moreno. Ajá. Se va a presentar La Contentura, ¿sí? Que presenta su, valga la redundancia otra vez, presenta Hoy Hay Rumba, después va a venir un show de clown. ¿Y ¿sí? qué tocan, che? De la mano de Cronopios. ¿Por qué siempre haces preguntas para dejarme en offside? ¡Rumba! ¡Rumba! Y, pero te la dejé servida, Sergio. Bueno, no, acá, no. Y Sierra se armó y ahora vino el comandante en jefe del alto comisionado de la fuerza que organizan la guerrillera. Fiesta. ¿Qué tal, señores? ¿Merlin? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Merlin, ¿bien? ¡Es Merlin! ¡Es Merlin! ¿Viste que es Merlin? ¿Quién es el mago? El mago es Merlin. Es Merlin. Escuchame. Sentate un segundo. De la casa, sos de la casa. Yo quiero saber algo. Después de nosotros no hay otro programa. ¿Por qué? Si quiero querés, respuesta urgente porque no, ya mismo voy a hacer valer la ley del medio. Sí que hay otro programa. Partiste de una proporción falaz. Sí, hay otro. Claro. ¿Viene mediocres? Ah, ¿viene mediocres? No sé si vienen porque tenían una cuestión familiar, pero... Si no, vendrían mediocres. No era que iba... Ah, mirá. Sí, lo que hay es después de las 5 de la tarde, sí hay un programa especial donde... Ah, eso quería saber. Todos los integrantes de todos los programas de la radio van a estar acá entremezclándonos entre nosotros y charlando... Tipo como una ensalada. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué cuando estás afuera no hablas igual que cuando estás hablando con un micrófono de frente? Todos somos multi. Se llama profesionalismo eso. Multifacético también se puede llamar. Sí, este tipo es bueno, es muy bueno. Sobre lo que estaban diciendo de las bandas. Por favor, te lo pido. Bien, Rumba. Arrancamos a las 10 de la noche, 10 y cuarto, ponele. Bueno, entonces esto lo borramos. Acá dice 10 puntual, pará. Por eso. Pero digamos, borramos, ahí está. Viste cómo es como la escuela, que tenés un 10, 15 minutos de... 15. Le ponemos media falta al que llega a 22:30. Exactamente. Bien. Con La Contentura, haciendo Hoy Hay Rumba, eso es rumba cubana, yeah, música para bailar, tambores... 5 personas cantando una cosa así, muy fiestoso. Un despliegue muy loco. Bien. Después, entre esa banda y la otra, va a estar Cronopio, que hace un show de clown. Los que estuvieron en el Octubre Callejero pudieron verlo. Es muy bueno Cronopio. Sí, acá Campos bueno. Dijo que es muy bueno. Muy sí, bueno. Sí. Es y... más, eso está el verlo a él a mí me produce una orientación. Yo ya sé qué quiero ser en la vida. Ah, pensé Cronopio. Que una orientación sexual. Bueno. Y después vamos a pasar un pequeño video con así imágenes de la radio. No. Ah, pero ay, surprise. No, pintó el llanto. Como éramos todos nosotros. No, vaya, espero que no hayan puesto la música de Diego Torres, porque se arma. No, algo de Fito. Ahí no, está. Se armó. Está listo. Y después música. Viene Se Armó, así, para comenzar la fiesta con toda la música bien arriba. Igual ya arrancamos con la contentura, con la rumba. Arriba. Che, arriba. Y si me pinta el hambre, ¿qué pasa? Si te pinta el hambre... Para vos que sos vegetariano, nada. Para vos que sos vegetariano, va a haber pisetas, sí. Va a haber panes rellenos, va a haber cosas dulces también vegetarianas. Y para los que no son vegetarianos o vegetarianas... Que son violentos encima esos. No. Sí. Va a haber chori y pati, como suele suceder, de los mejores choris y patis que se pueden conseguir a estas alturas. Yo le digo a la gente, presten mucha atención al decorado que va a haber en la parrilla. Nada más. Sí. Yo ya lo preparé. Una zona especial. ¿Cuánto aproximadamente me va a salir una cerveza? Una cerveza te va a salir 12 pesitos. Bien. 12 pesos. No, yo para escuchame, gallego. ¿Por qué no hablas bien? Para saber con qué capital voy. Un fernet estará cerca de los 20. Che, pero hay una cerveza artesanal que me dijeron que pega. Una cerveza artesanal excelente que va a estar un poco más cara porque, bueno, es artesanal. Es artesanal, tiene otro proceso. Así que también se puede. ¿Es la del compañero de Andrea? Sí. Ah, la del compañero. La conozco. Es muy rica, muy rica, muy buena. Va a estar un poquito más cara, pero bueno, tiene que ver también con que. Su proceso de elaboración es. No es industrial, sino justamente artesanal. Bueno, repetimos entonces, también. Por favor, es Merlin. ¿Por qué? ¿Lo estás echando? No, porque ya nos pisa la tanda, ajá. ¿Viste? Yo soy muy profesional, como muy él. Bien, muy bien, muy bien. Decime. Hoy, sábado 5 de noviembre, a partir de las 22 horas, chán. En El Churqui, Jolie 2637. Bien. Muy bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Vamos a la tandita y enseguida seguimos con Estalla Silencio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El Alba de América Latina, el programa radial de la revista América 21, les mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos de FM Moreno en este quinto aniversario. Nos pone muy contentos formar parte de la programación de la radio para seguir haciendo juntos esta nueva forma de comunicación. Feliz cumpleaños, FM Moreno 90.1. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Yo aborté. Y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté. Y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.

Nosotros vamos a escuchar, digamos, lo que veníamos comentando al principio del programa sobre un fallecimiento que hubo en la semana muy significativo para lo que serían las cuestiones de género y políticas también. Ajá. De un gran compromiso con las causas, más que nada en este caso la causa española republicana, sí, durante el franquismo. Quien acabó de fallecer fue Fanny Edelman, sí, presidenta del Partido Comunista a la edad de ya 100 años. Una reliquia, y se mantenía, vos la escuchabas hablar y no muy parecía. Lúcida, muy lúcida. Sí. Agostina, vamos a escuchar el primer audio de Fanny Edelman, que nos deja este tipo de enseñanzas y estas cátedras que daba. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el 5º regimiento. El tema de género tuvo una explosión a mitad del siglo pasado, años 50, 60, pero como un elemento al margen todavía de lo popular. Yo creo que esa revolución, la segunda ola feminista que se llamó, la primera ola fue en el siglo pasado, en el siglo XIX, esa segunda ola feminista fue de un poder, de una movilización, de una acción en Europa, sobre todo, impresionante. ¿Qué pedían las mujeres? ¿Qué reclamaban las mujeres? Reclamaban la igualdad, la equidad y el desarrollo de la sociedad capitalista, ya antes, naturalmente, en el régimen feudal, en el régimen bárbaro. La mujer era una cosa, sumisa a las órdenes del marido. Ya la Biblia ya señala la inferioridad de la mujer. Para los hebreos, naturalmente, tiene que ir siempre a la cola del marido. Para los confucionistas, Confucio planteaba lo mismo. El régimen árabe igual, es decir, si uno lee las distintas tesis de las distintas religiones, te encuentras con esa consideración. La mujer ha nacido para parir y para sostener a la familia. Esa es su función. De allí, no más. Voy al frente, madre, porque quiero entrar en fuego. Se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora. Bueno, acabamos de escuchar a Fanny Edelman contándonos un poco sobre su visión del feminismo, de la segunda ola feminista, la primera a mediados del 60. La segunda ola, wow. Wow. Bueno, nosotros el tiempo nos... Como el tiempo es Perón en la radio, vamos a tener que acotar todo, ¿sí? Agostina, ¿tenés los otros audios a mano? Pegalos y vamos a terminar de escuchar cómo era el pensamiento de Fanny Edelman. Razón Mao decía: el hombre está atado a la ideología, confuciana, está atado a las tradiciones, está atado a la vida cotidiana, y la mujer está atada a esos tres cordeles, más al cordel que la ata al hombre, al padre, al hermano. Y es así. Ahora, ¿cómo se rompen esos cordeles? ¿Cómo se rompen? ¿Es fácil romperlos? No. Nada fácil. Porque la ideología del capitalismo, el patriarcado, es decir, el hombre que dirige la casa, dirige el comercio, dirige la industria, dirige los bienes. A él deben sumirse, digo bien, la mujer, los hijos, los animales, todo lo que hay alrededor suyo. El pater familia, famoso pater familia. Y esta revolución feminista trata de romper con todos esos atributos que establece la sociedad capitalista. La sociedad capitalista, ¿qué hace? La mujer, qué hermosa, la mujer madre. La mujer madre es más hermosa que puede haber. La mujer madre es sublime, la mujer madre, hay un endiosamiento de la mujer madre para disminuir sus posibilidades, otras virtudes. Y eso penetra en la sociedad. Tenía razón, tanta razón Marx, cuando decía que las ideas de la clase dominante son las ideas de los dominados. Ahora, el feminismo surge especialmente de sectores sociales altos. Y hay distintas corrientes feministas. Están las corrientes feministas que se adaptan al régimen social en el cual vivimos. Y entonces, naturalmente, se plantea las libertades de la mujer, los derechos de la mujer dentro de ese contexto social. Es decir, no se avanza. En cambio, las feministas marxistas planteamos la necesidad de transformar la condición de la mujer dentro de la transformación de la sociedad, es decir, de la lucha contra el capitalismo. Pero son procesos nada fáciles. 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Y Evita proclama el voto para la mujer. En realidad, el voto para la mujer era la necesidad de una nueva fuerza que sostuviera al gobierno peronista, la política peronista. Y la labor de Evita, que es indiscutible, que tuvo una gran influencia en ese periodo, fue una labor de asistencialismo. Los discursos de Evita eran discursos vibrantes contra la oligarquía, contra los terratenientes, contra el gran capital. Pero eran discursos. Y en la práctica no se modificaba la realidad concreta del país. Su valor es ese, el haber despertado conciencia, pero no haberla puesto en movimiento, esa conciencia, no haberla puesto en movimiento. Pero es indudable que no puede uno referirse a la historia del país en este periodo sin mencionar a la personalidad de Evita, una personalidad fuerte, muy fuerte, y muy reconocida por el pueblo trabajador. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me Estás escuchando Estalla Silencio. No, señor. Ese sí es. Palma. ¿Qué es lo que dice esta canción, Romina, vos que te gusta que movés ahí? Muevo todo, porque me encanta esta canción y que además avecina lo que va a llegar, que es el bloque de noticias. Bloque de noticias. La primera noticia tiene que ver con que Raúl Castells quiere violar la ley de cupos. ¿Qué es la ley de cupos? Sabemos que es la ley de cupos. Y que tiene que haber un 30% de cupo femenino dentro de las listas políticas. Exactamente. A ver, ¿de qué se trata esto? La diputada nacional Diana Conti adelantó que el bloque del Frente para la Victoria impugnará el pliego del candidato Raúl Castells en caso de que intente asumir una banca violando la ley de cupo. Castells, quien integró la lista de diputados del ex candidato a presidente Alberto Rodríguez Saá, no la tenían esa, yo no sabía que Castells fue con Rodríguez Saá, había puesto en el segundo lugar a una militante del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el que maneja él, digamos, para cumplir con el cupo. Ay, me contaron. Pero con la condición de que en caso de ser elegida, renunciaría para permitir que entre él. Digamos que Castells quiere esto y Diana Conti, que es la del broker del Frente para la Victoria, dice que no va a permitir que Castells viole la ley de cupos. Obviamente. ¿Sí? Con la renuncia anunciada por Pucheta, Castells lograría ingresar a la Cámara de Diputados debido a que no hay ningún impedimento legal para que el tercero asuma tras la renuncia del segundo. Claro. Pero hay un detalle, en el medio está la ley de cupos. Sí, la renuncia, ponela entre comillas. Hay dos leyes contrapuestas. No hay una renuncia por problemas decisión personales. Decisión propia, claro, creo, bueno. Digo de pronto, me parece. Bueno, así que eso es lo que quiere hacer Raúl Castells, vamos a ver si lo logra. ¿Qué copado? Otra noticia Castell, que viene con el tema que veníamos desarrollando del aborto. Un llamado a cambiar las leyes. La Asamblea General de la ONU presentó un informe en el que se exhorta a los estados, todos los miembros de la ONU, a despenalizar el aborto. El documento fue elaborado por Anna Grover, relatora especial de Salud del Consejo de Derechos Humanos. Entre otras cuestiones, el informe enfatiza que la aplicación de leyes que criminalizan el aborto e imponen una conducta específica a las mujeres embarazadas debe reconsiderarse inmediatamente. El punto más innovador del pronunciamiento es que no se basa solamente en el riesgo de que un aborto inseguro puede significar la muerte de una mujer, etcétera, sino que también señala que el uso de las leyes para forzar a las mujeres a continuar un embarazo constituye una forma injustificable de coerción. O sea, ya se mete también con el derecho a la decisión, más que con el tema de salud, ¿sí? Uh-huh. Es como un avance bastante grande. Y advierte sobre los impactos negativos que tienen las leyes que penalizan el aborto y otras normas relacionadas con la salud sexual y reproductiva sobre la libertad de las mujeres, su proceso de adopción y de decisiones de su autonomía. El informe fue presentado el lunes 24 de octubre durante las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y representa un hito en la interpretación de los derechos sexuales y reproductivos dentro del sistema de la ONU. O sea, tenemos una cosa más para legitimar lo que se va a debatir en el Congreso. Las normas internacionales también están estableciendo su precedente, ¿no? La Iglesia Católica ya no cuenta con la ONU. Che, yo no quiero ser repetitivo y vuelvo sí, a repetir. Sí, pero lo sos, dale. Fiesta. Fiesta. ¿Qué pasa hoy, 5? ¡Hoy hay fiesta! ¿Cuántos años cumple la radio? 5 años de radio comunitaria. ¿Dónde festeja el cumpleaños? Multiplicando voces. En el Churqui, Jolie, 2637, a 2 cuadras de la estación. ¿Y qué hay para deleitarse? Aparte de comer, ¿no? Obvio, aparte de comer, hay bandas de música, como Se Armó, sí, La Contentura, después un show de clowns que se llama Cronopio, y un montón de cosas ricas para compartir. Bueno, lo esperamos la gente. Nosotros vamos a ir un temita musical y después volvemos para despedirnos a Inesta Fit con Fidel Nadal, Todo Vuelve a Su Lugar. Toda mi gente con la mano se ve la aire. Sientes que el día se nubla y no encuentres salida, ay, no dejes de buscar. La fiesta es a las 10, chicos. Compórtense. Por favor, por favor, Macarena, ponele onda a la vida. Yo soy la seriedad del programa. Yo estoy re emocionada, ya quiero ir a la fiesta. Esto es cumbia queers, nos dijo. Esa, a vos. ¿Va a sonar en la noche? ¿Va a sonar cumbia queers? Va a sonar. Vos también vas a sonar, me dijeron un par de chicas, Leo. Voy a ir. Ojo con eso. No te acerques a la parrilla, por favor. Voy a ir. Bueno, repetimos entonces hoy a las 22 horas en el Churqui Choli 2637 con un montón de bandas y show. Vamos a festejar los 5 años de la radio. Que se festeje, digamos, el cumpleaños, digamos, específicamente fue el domingo pasado. Pero hoy no hubo fiesta, fue el Para mí estaría de fiesta todos los días, pero bueno, vos viste lo que son las ocupaciones. Bueno, las y te repetimos que ahora de 3 a 5 viene Mediocres, como siempre, la programación de todos los sábados, pero aparte de las 5 de la tarde va a haber un programa especial, ¿sí? Integrado por cada uno de los integrantes de cada programa independiente, de la radio, claro, una mezcla tipo ensalada, como dijo Leo, y vamos a estar participando, así que a las 6 de la tarde yo por lo menos voy a estar de nuevo acá en los micrófonos de FM en Moreno para festejar el cumple. O sea, que a partir de las 5, si sos vegetariano, quédate a escuchar, porque hay una ensalada, dijo. Ay, qué chistón. Qué nabo que es. Bueno, está dentro de un rato entonces. No, bueno, pero igual, yo no, te despido. Que no se vayan de la radio. Romy se despide dentro de un ratito, pero los. Vos sos como el Diego, hablas en tercera persona. Claro, sí. Romy ahora la viene a las 6. Pero ahora vienen los compañeros y compañeras de Mediocres. Ahora viene Mediocres de 3 a 5. ¿Sí? No, otra vez te completé la frase. Ay, ay, ay. Bueno, hasta el sábado que viene. Choice. Abrazos y nos vemos. Chau, chau. Los queremos. No me animo, algo me pasa. Y así se van pasando las semanas.